Que ya estamos grabando, ¿eh? Tened en cuenta que a partir de ahora todo lo que digáis podrá ser usado y de hecho lo será en vuestra contra, porque aquí no hay edición y esto va a tener. Apenas terminemos de grabar, va todo para arriba, ¿vale? Ah, muy bien, Chachi. venga. Pues nada, tenemos nuevo visitante en Dogma, ¿no? Javi, cuéntanos. Bueno, pues parece ser que no nos lo quitamos ni con agua caliente. Y el amigo Wolfenprey pues ha decidido que quiere decir sus mierdas aquí también en Dogma. Y claro, esto es el altavoz de la gente del grupo Escoria del Retro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues le hemos dicho que venga aquí a decir sus cositas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas, Wolfen? Hola, muy buenas noches. Mira, aquí estamos dispuestos a todo. Bueno, Ha esto de quedado los bien, dos más sabes cómo va, ¿no? ¿no? Bueno, hasta hace 5 minutos no, ahora ya estamos perdidos, ahora ya da igual lo que pase. Pero Está coño, di que tranquilo. sí, di que por lo menos has escuchado alguno de los A ver, anteriores. sí, lo he escuchado. Lo que pasa es que es muy diferente escucharos aquí, tratar de no pisaros, tratar de no matar a Sky, por ejemplo. Claro, es que son muchas cosas a la vez, ¿no? O me puedes contar que antes de que le diera a grabar, nos estábamos riendo bastante contando cómo Sky ha cogido a un pobre desarrollador Claro, del lo ha grupo. hundido, vamos, lo ha hundido en la puta miseria en 2 semanas. O sea, es que es alucinante. Me ha vuelto a aparecer Poli Claro, Retro. ¿Cómo va a el aparecer tío. esa criatura que Pero Sky, es que es un mamón. O sea, el tío pensando en la estabilidad de sus usuarios. No voy a mover esto mucho, que a la mínima se jode. Que puedan jugar a sus jueguecitos de Amstrad de mierda, porque son una mierda todos. Lo sabemos tú y yo. Y llegas tú, venga, features, características, vamos, venga, dale, dale, dale. Tío, lo has hundido en la puta miseria. Dios, o sea, Que yo con el sepas que rabo entre las piernas. ese tío tiene ahora en la mesita un vaso de agua y pastillas para dormir por tu puta culpa, Sky. Y una foto tuya con una vela negra, que lo sepas. Y no Me para menos. parece correcto. Oh, qué manera de hundir en la miseria las pobres. Pero bueno, ya de tus movidas de Eli Retro, ya hablamos, ¿no? No sé si fue en el último Dogma, en el último programa. Sí. No, nada nuevo, ¿no? Sigue hundiendo en la miseria a todo el que trata de aportar algo por aquí. Bueno, esta semana ha sido del cable RGB, pero vamos, que aparte de eso, nada más. Así que mierda es esa de cable RGB. No tiene más a eso, tío. Pero tú en qué pierdes las tardes, Sky. Eso Increíble. digo yo, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Cómo era lo que decía Rico, ¿no? Ignatius, lo del Calvario? ¡Ay, qué Calvario! Bueno, Madre pues ¡ay, qué Calvario! Nativo es de la vida moderna, ¿no? La vida moderna, sí. Ah, no vayamos a decir nativo así alegremente, vayamos a. Bueno, pues. Dogma, venga, nos vamos al grupito que tenemos abierto de Dogma, Javi. Sí, venga, va, Venga. empezamos con una suave, ¿vale? Venga. Hoy va a empezar, vamos a, sin polémicas, ¿vale? Una suavecita. Vamos a abrir una noticia del ABC Aragón, ¿vale? Prensa objetiva, no nosotros, sino esto es prensa de verdad. Y la noticia es la siguiente: el gobierno aragonés pide a sus funcionarios que no usen la palabra hombre por ser sexista. ¿Vale? Hostia. Hostias. El gobierno aragonés ha distribuido entre sus funcionarios un manual de lenguaje inclusivo con perspectiva de género, en el que, entre otros aspectos, pide desterrar la utilización del término hombre, o como mucho restringir al máximo su uso por considerarla sexista. Desaconseja su uso tanto para referirse al género masculino como para aludir de forma genérica a los humanos, sean hombres como mujeres, como, ¿cómo era? ¿Hombres con tetas o mujeres con pene? Ahora no me acuerdo. Bueno, eso es un debate. Yo creo que no se resolverá nunca, ¿no? Pero supongo que gender fluid se le llama ahora. Depende de la perspectiva de cómo lo pide uno, Hombre, ¿no? claro, debe ser mira de cintura para arriba, de cintura para abajo, eso no. O si te No, pues gusta yo más una cosa que otra. me he quedado un poco flipando porque, a ver, por forma, o sea, por mi educación tradicional, hombre se utiliza como especie y además se utiliza pues como género, ¿no? Género masculino. Y que no se pueda utilizar porque ofende. Si me dices, no, es que mujer tampoco se utilizará, pues vale, no lo entiendo, pero bueno, voy a decir, pues vale, pues cuela. Pero no, no, hombre, no, porque es agresivo. En fin, no sé. Yo me quedo Pero ya con la noticia supone de que es verdad. agresivo. ¿Pero van No, a no, sustituir? agresivo no, pone lo que te he dicho, que ¿Van a es. sustituir la palabra por otra o cómo va esto? Tampoco he visto que haya otra palabra aquí para identificarlo. Claro, es que yo estoy ahí con Pero a Wolfen. Ah, bueno, sí, perdón. Lo que hombre no es sería. inclusivo. Espérate un Hombre es segundo. inclusivo, ¿no? ¿O qué? Ah, porque acaba en E, ¿no? Sí. Hombro, no es hombre, claro, tienes razón. Bueno, aquí pone que se tiene que utilizar alternativas: la persona, el ser humano, la humanidad, la población, la gente, el género humano y la especie humana. No os lo perdáis porque niña o niño tiene alternativas inclusivas que son al loro, ¿eh? La o el infante, la criatura o la infancia. Tócame los cojones. Ajá. Profesora, profesor, es el cuerpo docente, el profesorado o la docencia. ¿Estamos gilipollas o no? Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Vamos por partes. Este tipo de no dejan de ser como unos manuales de estilo de lenguaje inclusivo. Aquí en Andalucía ya también lo han intentado hace no demasiado tiempo, ¿eh? Por favor, que entren los infantes adentro del aula, por favor. Sí. Yo ese tipo de manuales de estilo ni siquiera los veo mal para lo que es el lenguaje escrito. Correcto. Ni siquiera lo veo mal, o sea... Perdona, esos niños de 13 años, porque eso todavía son niños, no creo que les llamen, adolescentes, venid aquí. A ver, Cal, son infantes. Niños de 13 años que les dicen, por favor, la infancia que entre dentro del aula, o las criaturas que entren dentro del aula. No, pero por eso digo que no lo veo mal dentro de lo que es el lenguaje escrito. Porque al fin y al cabo no dejan de ser manuales de estilo. O sea, los hay en las redacciones de los periódicos. O sea, que se pida que el documento, o sea, que toda la literatura administrativa pues sea lo más inclusiva posible. Pues mira, yo es que ni siquiera lo veo mal. Ahora que eso traten de llevarlo al lenguaje hablado, que por naturaleza va a ser siempre lo más fácil y lo más rápido y lo más inmediato. Claro. Es absurdo, vamos. O sea, ¿me quieres decir que si están unas niñas chateando, no puedes escribir las niñas estaban chateando, sino que tienes que poner las infantas estaban chateando? No me toques. Mira, puedes poner lo que te salga de los huevos, pero que todo este tipo de movidas se les puede dar un sentido. El problema es que se les puede dar un sentido. Lo que pasa es que como estamos tan tiroteados, como no se pretende que esto lleve a un debate serio, como no se pretende que esto tenga un sentido real, sino que básicamente esto es una lucha de a ver quién la tiene más gorda, o sea, pues entonces estamos llegando a un punto en el que una postura es prácticamente indistinguible de su parodia, ¿no? Y entonces dice, mira, no, me parece ridículo, pero que yo no veo mal que se recomiende que se utilice el lenguaje inclusivo en, yo qué sé, en la administración. No. Estás defendiendo la literatura, ¿no? Vale. Un gran paso para el hombre. Estoy diciendo que puede tener una aplicación por escrito, pero hablado nunca. Un gran paso para el hombre, ¿no? No, como era un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, aquí sería un pequeño paso para podría ser la misma humanidad, pero bueno, para la persona y un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para la población y un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para la gente y un gran paso para la población. A ver, me tengo los huevos. Que no, qué ridículo. Le has dado vueltas, Cal. No, es que te la has currado. Lo has tenido ahí, vamos, lo has macerado, ¿eh? Bien. Claro, es que Cal, el problema es que este se apunta a los dos más y luego se tira un mes dándole vueltas. O sea, a nosotros nos pilla de bragas, pero él está ahí un mes macerando el claro, odio y la inquina. Vale. Es que cuando queráis cambiamos de tema. Yo es que no lo veo tan mal tampoco. O sea, quiero decir, que aprendan palabras nuevas los chavales y las chavalas tampoco. Mira, ve, por ejemplo, Wolfen acaba de decir los chavales y las chavalas. ¿Has visto cómo lo ha emitido? ¿Por qué? Porque no, esto poco a poco... El lenguaje inclusivo tendría que ser la chavalada. Y no está en el manual. La chavalería, que queda muy bonito. Está la infancia. Pero mira, nosotros que somos unos precursores del lenguaje inclusivo, siempre, claro, aquí en Málaga me refiero, cuando yo con 17, 18 años salía con los colegas, siempre cuando decíamos, ¿dónde vamos? Y uno de nosotros decía siempre, al Pepe. Allí se reúne la chavalería delante de unas copas de vino del terreno y nos íbamos al Pimpi. Y la frase era esa, y no sé ni dónde la escuchamos, pero siempre decíamos la chavalería. Eso es muy viejo, lo harán lo de la chavalería, muy viejo. Ahora vuelve a ser nuevo. Ya, ahora sí, ahora. Sí, es que todo bueno. A posguerra total, ¿eh? O sea. Sí. Al Pepe. El Pimpi. Lo que pasa es que ha hecho una pronunciación muy cerrada de Málaga. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué pasa? Que estaba orgulloso del terruño. El Pimpi, si no lo sabéis, es ese garito que se hizo famoso. Bueno, tú lo conoces, ¿no? Yo he estado allí unas cuantas veces. Se hizo famoso porque hicieron un vídeo de estos que fue viral en WhatsApp de una pareja dándole duro. Pegados a una ventana y lo grabaron desde la terraza del Pimpi. Por eso no es famoso el Pimpi, mamón. Ah, ¿no? El dato. El Pimpi ya era famoso de antes, coño. El que viene a Málaga tiene que pasar por el Pimpi. Que, por cierto, mañana me voy a acercar a decirles a ver si patrocina Rigor y Criterio, que te estamos haciendo propaganda. Hombre, pero eso hay que hacerlo bien. Hay que ir al Pimpi porque es la esencia de Málaga. Ahí hay unas tapas y unas copas estupendas, ¿no? Perdón, donde va la chavalería reunida. Donde se reúne la chavalería delante de una copa de vino del terreno. Eso madre suena un poco raro, porque la chavalería puede ser gente de 15 años y eso es un poco ilegal, ¿no? Y tiene buenas ventanas, ¿no? Según Cal, ¿no? Buenas vistas. Vale. Hay una placita, o sea... Tienen una placita. Bueno, es que es curioso. Si conoces toda esa zona de Málaga, el Pimpi es una taberna muy, muy, muy, muy antigua de Málaga. O sea, tenía su... Ahí es donde se hacían las tertulias literarias, tertulias de flamenco, o sea... Pero ya cuando yo era jovencito, aquello había quedado como la tabernita a la que iban los viejos y los chavales, porque el vino era muy barato. Pero claro, o sea, estaba en una zona muy deprimida de Málaga. Era el mismo centro de la ciudad, pero en callejones muy abandonados, tal, porque el cambio que ha sufrido Málaga en los últimos 10, 15 años ha sido brutal. Y ahora el centro de Málaga es acojonante, está muy chulo. Sí, es una pasada. Pero ha sido esto en los últimos 10, 15 años, de haber sido una zona profundamente deprimida, ¿no? O sea, hay que hablar que Logarán es malagueño del todo, ¿eh? Porque él no se pide un gin tonic. Él pide un Larios con tónica, ¿eh? Hombre, claro, como debe ser. Como debe de ser. Madre mía. Bueno, pues a lo que iba, que el Pimpi, claro, toda esta reforma del centro de Málaga le ha venido estupendamente, porque ahora es el típico local al que van los guiris y se le pega unas clavadas de muerte. Hay cola para ir a la terraza, sí. Es cierto que se come. Es cierto que se come muy bien y que tienen un pescado muy bueno, ahora te lo cobran, ¿no? Y hay una placita que ahora pertenece al Pimpi, digamos, que ahora tienen su zona de terrazas allí, y sentado en esa placita un tío con un teléfono, pues ahí también en los alrededores, alquileres turísticos, y enfocaba una ventana donde habían unas parejas, pues bueno, pues haciendo uso y disfrute de su amor, vamos. Disfrutando de su juventud. Ante el jolgorio de la gente que estaba allí cenando tranquilamente en el Pimpi, que jaleaban con entusiasmo y con alegría. Esa muchacha no los veía porque tenía los ojos como entornados, por lo que sea. Y al final, cuando los vieron, pues les dio un poquito de vergüenza. Dijo, deja de empujar que nos está viendo aquí todo el barrio. Sí, el muchacho, sin embargo, bueno, pues salió a la ventana y ¡ole! ¡Ole! Todo el mundo le aplaudió. Aquello fue muy bonito, hombre. Madre mía. A gritos de torero. Del terreno, vamos, todo del terreno. Del terreno, muy del terreno. En fin. Venga, lenguaje inclusivo, sí. Pero bueno, eso venía por lo que ha comentado Cal, ¿no? Todo esto viene de lo que ha dicho Cal. Y así son los dogmas. Del lenguaje inclusivo, claro. Nada, léenos otro tuit, Cal. Por bueno, favor. Más que tuit, aquí tenemos una imagen. Wolfen, no tienes acceso, pero aquí tenemos, ya la habrás visto, la imagen de Will Smith, de Aladdin. Hostia. Smith. Sí. Te viene a la mente, ¿no? Ese Will Smith azul con trencita y azul, con pezones. ¿Qué os parece? ¿Qué expectativas tenéis ante esta película? Yo lo veo todo bien. A mí me parece maravilloso. A mí me parece correcto, yo no sé. Yo vi un meme al propósito de esa foto. A mí me recuerda las películas, aquellas cutres de Hércules y Xena, bueno, a finales de los 90, yo lo veo todo bien esto. Mira, yo la foto no parecía enteramente porno de los 90, ¿no? O sea, parodia porno de los 90, pero luego viendo Capitana Marvel, que si queréis hablamos un poquito de Capitana Marvel también. No la he visto, la veo el jueves, no digas... No, entonces no te puedo decir nada, de todas maneras no hay nada que decir porque apenas tiene guión, pero... Pero viendo Capitana Marvel, el tráiler que ponían era el de Aladdin. Y el tráiler sí me ha gustado muchísimo. Te recuerdo que me gusta Comando de Schwarzenegger y Doble Impacto de Van Damme. Sí, sí. No. Entonces, la falta de guión no tiene nada que ver, no me afecta. Doble Impacto, buenísima. Ya ves. Joder, película. Grandes películas. El tema es que, ya digo, yo creo que las imágenes estáticas a Aladdin le hacen poco favor. Porque en el tráiler mola mucho. Es cierto que en el tráiler no se ve a Will Smith azul, pero mola mucho. ¿Sale negro? No sale. Es que vale. A lo mejor la foto que ha salido no tiene producción, no tiene FX, no tiene algo, y a lo mejor cuando luego ves ya tratado el personaje con FX, pues ya no parece tanto porno de los 90, yo qué sé. Pero parece o no parece porno de los 90. Una bufanda. Sí, sí, sí. La foto parece porno de los 90, total. O sea, parece las películas estas de Blancanieves y todo ese rollo. Sí, sí, algo así parece. La parodia porno típica. A mí me parecía más un como las portadas de esos DVDs piratas que venden en los chinos. Es verdad, películas. Una cosa así pirateja, ¿no? De los Vengadores contra Batman y tal. Sí, dices, hostia. Pero bueno, están de moda los personajes azules. También ha salido el Sonic este, que parece una cosa... La pinta tiene, eso es uno... ¿Pero eso es en serio? Sí, es en serio. Porque sí, yo sí. Ya no sé diferenciar lo que es meme de... Joder, yo veo a Rico, que lo tenemos ahí en Escoria del Retro. Esa foto que se tiene puesto con el gorro de Sony, y me parece más digno que algunas de las imágenes que he visto por ahí. Y no sé si de verdad son de una producción, o sea, hasta el punto de no estar seguro si de verdad se está haciendo una peli de Sonic o eso es... Yo juraría que sí, por cómo se ha entregado la peña incluso a retocarlo para decirles, oye, que se puede hacer mejor, yo creo que sí. Que es una cosa seria. Hay que ser muy ceguero para pensar que puede salir algo bueno de Sony, la verdad. No, algo bueno de Sega en general, tampoco. Está bien, sí, sí. A ver, no. Ya que vamos ahí. Si nos metemos. No hay daño. Si nos metemos, nos metemos. No, pero Sony, que es un horror. Eso puede dar miedo, ¿eh? No es la película, dices el juego, ¿no? No, no, hombre, por supuesto. Sonic es un horror de su propia concepción, que es un erizo con zapatos rojos corriendo mucho, desde su propia concepción. Vamos a ir saltando, cabrón de mierda. El juego era una demo técnica de estas también, ¿no? Mala. Joder, el Sonic 1 mola. Y quien diga lo contrario, vamos, que se el quede Sonic quedado. 1, el Sonic 1 es una puta mierda. ¿Qué dices? Madre mía, ya llega Wolfen a liarla. No, yo digo lo que pienso yo. Y la gente que piense lo que le dé la gana, y si es su vida el Sonic... Bueno, es que me estoy acordando de la foto de Rico y esto no se puede tomar en serio por ningún lado. Pero bueno... a mí no me ha gustado nunca el Sonic. El de Mega Drive, por lo menos, nunca. ¿Pero el de Sonic 1 no te gustaba, tío? A mí no. Hombre, yo entiendo que el 2... Ninguno. Lo único que es interesante es que puede alguien jugar con el zorrillo, que no vale para nada, nada más que para no estar mirando igual que estaba mirando antes. Pero no sé, a mí el Sonic 1 me encanta. Es que desde la primera fase que... No sé, es que me encanta la música, me encanta... La música tiene Sky, razón, es que la música está bien. Sky, te estoy imaginando con la lagrimita, diciendo Sonic 1. Es que no, vas mal. Es que esto lo pones hoy en día, se lo pones a cualquier persona con cara y ojos y dice, hostia, esto es infumable, esto es un juego que no vale nada. Pero tiene que ser un juego universal. Que cualquier chaval que lo pone a jugar sabe jugar en un momento y se divierte y se lo pasa bien. Perdóname, Sky. Vamos a ver. Yo tengo datos concretos y fehacientes. Yo el Sonic 1 se lo puse a mi niño cuando tenía 4 años. Uh-huh. Fui a la cocina a preparar un café y cuando volví iba por la cuarta o la quinta fase. Claro, ¿qué había hecho? Perdona. Darle a avanzar para adelante. Se lo pusiste a la infancia. Cuando tenía 4 años, no tu niño. Lo puso al infante. Al infante. Darle al infante. A avanzar para adelante. Y cuando el muñeco se paraba, le daba el botón de saltar. Y así se pasa uno el Sonic. El muñecajo empieza a pegar carreras ahí como si le hubieran metido un petardo en el culo, a dar vueltas por ahí que no tienes ni puta idea de lo que está haciendo, ni a dónde vas, ni lo que tienes que hacer, y venga a saltar anillos por allí, parece la puñetera esta Jennifer López, y el anillo para cuando, o sea, asqueroso. Pero eso no es malo en sí. Pues, ¿qué problema hay en el que el juego tenga... No, qué va. Pero así nunca va a haber el final bueno. Si para el ver final, el final bueno tienes que... Tienes que final, ni el bueno ni el malo. ¿Tú te crees que yo aguanto así más de 2 minutos? El final bueno lo ves pues consiguiendo la moneda y haciendo los bonus. El final bueno, en YouTube. Por culo al Sony y a su puta madre. Qué escogente, lo siento, tío. Lo siento, Sky, por hundirte en la miseria, pero ya sabías a lo que venía. Sí, no, si tú vienes ya para rematar, si había poco hater aquí, te necesitaba otro más. ¿Qué hater? Pero bueno, eso es una cosa moderna de ahora. Oh, no te gusta, eres un hater. Culo. A mí no me gusta el Sony. No, si no lo digo por hater del Sony, lo digo por hater en general. No, en general, yo no tengo la culpa que te gusten cosas que son una puta mierda, Sky. Oye, perdona, pero nosotros no vapuleamos a pobres programadores amateurs que están ahí en su casa poniendo un emulador de Amstrad de mierda en un, bueno, un emulador de Amstrad de mierda. Y tú sí, los vapuleas ahí, les haces de todo y les dices cosas. Oye, pero que él defiende lo suyo. El Amstrad lo lleva en su ADN, es suyo el Amstrad. El Amstrad no, y el Sonic. Mira, a ver quién es. Si es que... Pues nada, David, saca tu tema. Saca un temita aquí, venga. ¿Que saque yo un tema? Sí, hombre. Claro, hombre. Pues espérate. Vale. Que no te... Ah, bueno, sí que ha salido uno, pero es que de todas formas tendría que buscar el titular. Si quieres, mientras, decís vosotros alguno y lo busco mientras. No, si quieres ya nos metemos en un jardín. O tenéis... A lo garán, tírale tú, que yo tengo otro aquí y la vamos a liar. No, no, vamos a liarla, vamos a los jardines. Y yo no tengo tema. Yo quería comentar un poquillo lo de Capitana Marvel, pero si tú no lo has visto... No. Espérate, yo no la he visto y no creo que la vea tampoco. ¿Tú tampoco, Wolfe? No, está chula. Yo es que lo de Marvel... Estoy muy desconectado, de verdad. A mí me da pereza también, infinita, tío. Estoy bastante desconectado de Marvel. Ah, no, yo no me pierdo. Creo que la última que vi... Hostia, bueno, no me acuerdo. Sería la segunda de los Guardianes de la Galaxia. Y esa aún me gustan, pero no. No sé, no es una cosa que me llame mucho la atención realmente. No pasa nada, No, hombre, eso ya es cuestión de gusto. Pero bueno, sin embargo, mira, sacamos un tema. El otro día estaban hablando por Twitter la gente de... Ay, ¿cómo se llama? Sí, los he mencionado muchísimas veces, coño. Aguas Turbias. Uh-huh. Pues la gente de Aguas Turbias estaban hablando y decían que ninguna peli de Marvel, o sea, el argumento de salida era que ninguna peli de Marvel iba a pasar a la historia del cine. Uh-huh. Como algo negativo per se, ¿no? Y luego todos los demás, pues claro que no, coño, porque ¿cómo van a pasar a la historia del cine? Hostia, pero bueno, hombre, esto es lo que le pedimos hoy día a una película para que sea válida, que pase a la historia del cine. O sea, ya lo que es la bipolaridad la estamos llevando al extremo, ¿no? O sea, eso o eres pasa una puta un poco obra todo, maestra, ¿no? Que vas a pasar a la historia del cine o... Yo te digo una cosa, que las películas que recordará la chavalada de aquí 20 años serán estas, ¿eh? Hombre, por supuesto. Es que cuando decimos que ha pasado a la historia del cine, los Goonies, ¿por qué? Porque nos acordamos nosotros. Los bicicletadores. Los bicicletadores porque nos acordamos nosotros. Y la de Monster Squad porque nos acordamos nosotros. De los bicicletadores no me acordaba y ahora gracias Sky por joderme la noche. Oye, pues ya hace mucho que no la veo, ya ni recuerdo de qué iba. Menudo mojón. Pues mira, el único papel bueno de Nicole Kidman, dicen. Ya, por lo que me cae bien a mí esa señora también, madre mía, santísimo. Bueno, pues eso, Capitana Marvel, cero, Tengo aquí la noticia ya preparada, si queréis. Es durilla, buena durilla, no lo sé cómo lo veo más, pero bueno. No será a ver, es un artículo de Game Report, ¿vale? Sobre que dice Tierras Baldías, Badlands y la situación actual del ecosistema español. Los sucesos de los últimos días entre Badlands Publishing y Limited Run Games. Que venían haciendo reflexionar sobre el futuro de los videojuegos en España. El tema de que en España se está viviendo la edad de oro otra vez del software español y que en realidad, no sé si habéis seguido un poco lo que está pasando un poco en la comunidad de desarrolladoras españolas y tal, no sé si... Hombre, esa noticia, lo primero, yo creo que Badlands no son desarrolladores, ¿no? Son como distribuidores, editores. No, las dos cosas. Es que era una empresa de desarrolladoras de juegos que lo que ha hecho es que como tenía una deuda, básicamente... Uh-huh. Pues tenía un publisher y a la vez eran también desarrolladoras. Han cerrado la desarrolladora que tenía un trato con una empresa americana, de forma que como no tienen un duro, pues teóricamente no tendrían que deberle ningún dinero a esa empresa americana. Pero el publisher sigue funcionando y sigue vendiendo. Entonces han cerrado la empresa con la que tenía el trato la americana para no tener que pagarle a la americana. Uh-huh. Total. Y además ese tío es... El presidente de DEP. Efectivamente, que eso es el presidente de Sky. Por cierto, había bastante mogollón ahí, ¿no? DEP es una asociación o es la asociación de... Es la asociación de desarrolladores españoles de videojuegos. ¿Pero indies o en general, todos los sectores? En general. Uh-huh. Vale. Son todos los desarrolladores. A ver, bueno, hay dos problemas aquí. Son los que a los desarrolladores españoles no en el exterior, pues por así decir, dan la cara y total. Mira, aquí hay dos problemas en esta noticia. La primera, el primer problema es lo típico de la mala fama que tienen los españoles, esto para empezar. Y el segundo problema es que realmente no hay una industria, no hay un tejido empresarial de videojuegos. Yo creo que hay alguna pequeña empresa y luego indies. Claro, la mala fama la tenemos con razón, porque aquí... No, perdona. ¿Tú has robado a alguien? Bueno, sí, no. Aquí no, eso me toca mucho los cojones. Eso me toca mucho los cojones. ¿Tú has hecho algo? No, entonces tú no tienes la mala fama. Yo ya, pero al final... Ese tipo de educación que nos han dado a todos, que si no eres un, que si ya, el trabajo es que sea por delante y el que triunfa, pues que además eso justo era de lo que iba, ayer, este fin de semana he escrito en mi blog que hay otro desarrollador español que ha hecho un proyecto de un cable RGB para las televisiones y lo que ha hecho es robar todo lo que ha podido, no hacer ni el puto huevo y encima... está pasándose por encima la GPL, que yo no sé si lo que hace es legal o ilegal, porque lo que hace es que ha cogido el RetroPie de la Raspberry Pi, le ha puesto un programa que en realidad lo único que hace es cambiar la resolución y le ha puesto un detector para ver si usa su cable o no usa su cable. Y si no usa su cable, te sale una ventana que tarda como 20 segundos en cerrarse que te dice, oye, no está usando mi cable, deberías de comprarme el cable. Y eso coge y lo cierra. Oye, David, para... tú Sky, que eres el castigador, ¿o cómo va esto, Sky? Yo me iría lo bajo del coche mañana, ¿eh? No, porque este va del palísimo. Este ve algo y a joderlo. O sea, los libros que escriben los aficionados, una mierda. ¿Sabes lo que pasa con los eso? Los cables que hacen los españoles, una mierda. No, pero a ver, vamos a ver, ahí yo estoy con Sky, ¿eh? O sea, la movida está de... Cuando te vas fuera, intentas hacer algo y eres español... Siempre desconfían, tío. Y claro, eso. Vamos, una pregunta tengo. Yo te digo una cosa: yo prefiero un español que un neozelandés ahora mismo, ¿eh? Que era australiano, copón. No era ni un neozelandés. Sky. Dime. O sea, ahí no había metido algo sobre un bebé enfermo de uno de los desarrolladores de ese juego. Sí. Y algo más, que le iban a dar dinero para, o sea, se lo iban a donar para el niño a través de las ventas, no sé qué historia. A ver. Eso creo que ha sido un poco también el detonante de que la noticia sea peor. Claro, es que, a ver, el problema es que ha habido ahí, pues, entre que ellos no han cumplido con, o sea, el desarrollador español no ha cumplido con el trato. Y yo lo que he leído, por lo menos, y lo que está publicado es que había un trato de una empresa española, esa empresa española no ha cumplido y los americanos le pagaron, pues no sé si fueron 200.000 euros a esa empresa española y esa empresa española ha cerrado por falta de pago y tal y no sé qué y se ha quedado con la deuda. Y ahora están en juicios que en Estados Unidos ya le han dado la razón a los americanos, pero cuando vengan aquí, pues como esto es la República Bananera de tu casa, pues seguramente le mandarán a la mierda. Pero igualmente la... como quedamos los españoles como desarrolladores, o como que te puedes confiar en un... O sea, no te puedes fiar del presidente de los desarrolladores españoles, ¿cómo te vas a fiar de una empresa española? O sea, es que brutal, tío. No, pero mira, yo creo que también a nivel pueblo o a nivel país podíamos ir quitándonos un poquito el complejo, ¿eh? O sea, yo estoy seguro que esto pasa en todos los países del mundo. Sin vergüenza los hay de todas las nacionalidades. O sea, es que estemos escuchando en el 2019 el mismo discurso que escuchábamos en la entrevista a José Luis Domínguez del último El Mundo del Spectrum, que como tuvo que convencer al tío este de Amstrad, al Alan Sugar, ¿no? Ahí está eso, ¿eh? Que sí, lo tuvo que convencer porque el tío no quería hacer trato con españoles y que la entrada tuvo que ser decirle, mira, yo sé que tú con los españoles no, porque has tenido malas experiencias. Coño, han pasado, ¿cuánto? 35, 40 años entre aquello y esto. Y seguimos con el mismo discurso, no te puedes fiar de los españoles. Venga, joder, hay empresas españoles haciéndolo muy bien, hay claro que sí, ahora, si yo no digo que haya gente que sea trabajando en todo el mundo y dando un nivelazo, vamos que no. Si yo no digo que no haya gente, evidentemente, bueno, nuestra empresa pues ha hecho cosas y ha hecho un montón de cosas y nosotros siempre hemos cumplido con fecha y con todo, pero el problema es que cuando tú... O sea, la publicidad que te da eso, cuando yo ahora me vaya a enfrentarme a una empresa de fuera, de Suiza, de lo que sea, cuando me vea y diga, un de este español o tal, yo voy a tener que esforzarme el doble que el francés o que lo que sea. ¿Por qué? Porque somos gilipollas. No, porque hay cuatro sinvergüenzas que lo único que le importan es el beneficio, lo que viene siendo la cultura del pelotazo. Voy a ver lo que puedo sacar y llevármelo calentito lo más pronto posible. Pero que estoy seguro que eso pasa aquí, pasa en todos los países del mundo. El hecho de que la moda, o sea, de que la fama esté más extendida y sea algo más estandarizado, ya no es culpa del sinvergüenza que se lo quiere llevar calentito. Es culpa de los que le hacemos eco y le hacemos la ola y decimos, es que verdad, es que los españoles, España tenía que ser, España tenía que ser, España tenía que ser. Mira, vete a la mierda. La verdad, vamos a dejar nosotros ya el rollito de España tenía que ser. En España se hacen cosas muy bien. Coño, y hay cosas muy dignas y, bueno, muy dignas, ¿no? O sea, pero de un nos gusta, nivel profesional nos gusta, de la hostia, pero nos es que nos gusta regodearnos. En nuestra propia, este mediodía tenía la misma conversación, coño, con dos profesores y también la fama de España y tal. Digo, sí, tenemos la fama, pero bueno, luego vienen los alemanes aquí a Lloret de Mar y se ponen hasta el culo y vomitan por las calles. Y luego vienen los ingleses a las islas y hacen el animal como unos hijos de puta. A ver, tío, tenemos la fama, ¿vale? Pero que ellos tampoco son unos santos, joder. Claro, coño, que ya está bien de leyenda negra, hostia. Claro, pero eso no ocurre cuando tú estás haciendo un trato con alguien y chocas la mano. Que eso sí pasa con los españoles. ¿Entiendes? Ese es el problema. Yo, si yo me tomo una cosa contigo y nos tiramos por un barranco, es que somos gilipollas y ya está. Eso no tiene solución. Pero si yo hago un trato contigo y yo tengo mi palabra, yo tengo que cumplir mi palabra. Y eso, en España, por propia cultura de que somos gilipollas, pues no está tan... O sea, es que aquí el niño que es bueno es... ¡Ay, ese niño es bueno! Y el espabilado que hace lo que quiera, mira el niño que... O sea, es que tenemos esa mentalidad ahí. Hombre, va a costar, no, si es que de alguna vez nos la quitamos de encima. Vaya por ahí. Yo creo que es que nos gusta mucho, o sea, el autoinmolarnos nos gusta demasiado. Sí, o sea, el rollo de marca España. Yo cada vez que veo en Twitter, marca España, marca España, marca España. ¡Vete a la mierda, gilipollas! ¿Por qué marca España es lo malo y marca España no es lo bueno? ¿Subnormal? Mira, a ver, ¿eres David, subnormal? Igual que tú has vendido productos afuera, yo también he vendido fruta a Alemania y a Italia, y si la fruta estaba bien y no les engañabas, pues te venían al año siguiente a comprar, tío. O sea que realmente ellos ya saben que hay de todos los tipos de personas en todos los países. Que no, a ver, que tan mala fama no tenemos. Lo que intento decir es que eso va a ocurrir. Eso va a perjudicar. No, que esta noticia va a ser contraproducente. Porque, eso está claro. Eso es. No, que vamos a ver. Simplemente hablo también de la propia frustración y llevándome un poco al extremo, pero realmente lo que quiero decir simplemente es que eso perjudica a todo el mundo que trabaja en la... Si no te quito la razón, o sea, si sé positivamente que fue verdad que este José Luis Domínguez hace 35 años esa negociación le costó más por el hecho de ser español, y es posible que hoy día a ti, el día de mañana, para tratar de vender un proyecto a una empresa inglesa o alemana o tal, te vaya a costar más por el hecho de ser español. Pero es que a lo que voy es a que mucho de eso lo provocamos nosotros mismos, con la puta manía que tenemos de autoflagelarnos. Mira, no, hay cosas que las hacemos muy bien, mejor que nadie. Coño, vamos a poner en valor lo que hacemos bien. Que hay cuatro sinvergüenzas, que hay cuatro aprovechados, que todavía sigue existiendo mucha cultura del pelotazo y del voy a ver si me puedo enriquecer rápido. Y coño, ahí tenemos la SGAE, ¿no? Venga, voy a vivir del trabajo de los demás. Tú vete a cualquier país de Europa y pide un rebujito, no te van a poder ninguno como aquí, tío. Claro que sí. Madre mía. Incontestable, ¿no? Nada, así es que me ha callado. Esa es la prueba, ¿eh? Ya está, no hay más. Bueno, venga, seguimos con otra cosa. Otra un poquito más alegre. Venga, búscanos algo porno de eso que te gusta a ti, Javi. Ah, de porno sí, hombre, espérate. No, por favor. Tenía... Ojo, no. ¿Qué es eso que lo va a coger? Hay dos de porno. Hay dos. Una con final feliz y una que no. Podéis elegir. ¿Cuál queréis primero? ¿La de final feliz? Vale, muy bien. La noticia es esta, es de mibrújula.com, que espero que no sea fake, que es la siguiente. 5 madres realizarán la película porno que querrían que viesen sus hijos. Varias madres de Reino Unido se han juntado para un programa de televisión. ¿Tú ves? De Reino Unido tenían que ser. De Channel 4, llamado Moms Make Porn. Anda, que es una serie, ¿no? O sea, hay más de un programa. Para hacer un tipo de porno que sea adecuado para que la juventud lo vea. Bueno. Estas madres han decidido hacerlo después de ver vídeos de cómo se maltrata a la mujer. De esta forma, quieren concienciar a sus hijos. Así es que lo que han hecho es dirigir la película para adultos que les gustaría que viesen sus hijos. Pues yo lo veo bien. Un poquito de amor también. Y aquí sale una foto de 5 señoras que supongo que serán las madres. Las pero dicen dirigir, ¿no? No lo sé, pero... O sea, si dicen que dirigir la película, no interpretar. Espérate un segundo. Vaya. Lo primero que hicieron las mujeres es ver películas hardcore para ver los límites que se pueden llegar a ver. Una de las madres explica que lloró al ver este contenido. Necesitamos enseñar a los jóvenes que hay más que esta horrible mierda que se puede ver en internet. La pornografía no representa a las mujeres normales. Los actores y actrices engañan a los jóvenes, claro. Son actores y actrices. Claro, son actores y actrices, es mentira. No eran fontaneros ni una madre de casa, ¿no? No va a pedir una pizza y te va a venir ya con la chorra afuera, ¿no? Dentro de la pizza. En este nuevo programa buscarán concienciar y una nueva forma de hacer. Viene con pepino. Bueno, total, que sí, que debe de ser dirigir. No debe ser actuar. Oye, pero espera, vamos a tendremos que ampliar esta noticia en próximos Dogma. Me estoy todo riendo. Yo es que cuando leo esta noticia, la verdad es que me alegro enormemente de que se vayan. Sí, bien. Los británicos, digo, que se vayan. Sí, sí, vayan. No, sí, entendido. Digo, que se vayan a dónde. Que se vayan, que no los queremos, que se vayan, que no están bien. No están bien. Pero es la ilusión de esas madres, ¿no? Yo lo que sí, sea. Claro, dirigir la peli. Yo le digo a mi mujer, nena, mira, que tienes que dirigir la peli porno que te gustaría que viera Antoñete. Muy sano, muy normal, coño. Si es que estamos sí, sí, anticuados, sí. Hostia. No, no, pero sí, yo lo veo muy sano, muy normal, sí, sí. Espera, estamos ampliando la información en The Sun, ¿vale? En la edición inglesa. Y lo que es el show se hará viendo una, ¿cómo se llama esto? Un visionado colectivo entre amigos, familiares y, sobre todo, la infancia, ¿no? Sería lo, ¿cómo era? ¿La infancia? La infancia, la infancia. La chavalería. La chavalería. Yo, de verdad, yo, por favor, quiero que adoptemos el término la chavalería. Pues la chavalería, ¿vale? Entonces, yo me veo a esas madres, a los vecinos y tal, a la carnicera de la esquina y a los niños, a la chavalería, viendo esa peli porno. Todo bien, todo correcto. Dios mío. En fin, ingleses. Sí. Es un disfrute en familia, como Dios manda. Nosotros teníamos al pajar y al exceso, ellos hacen porno especial para su infancia. Que suena bueno, todo bien, suena cojonudo. Todo bien, ¿no? No hay ningún problema, todo correcto. No. ¿Qué es lo que vas típico a hacer mañana? Pues mira, mañana voy a hacer una porno para mis niños. O sea, imagínatelo. Es lo típico que te vas por la noche a ver el canal Now, ¿no? La nit de erotisme que hacían antes. Y está tu madre y tu padre ahí. No, ven, ven, siéntate aquí en medio, hijo mío. Venga, sácatela. Dale, dale. Todo correcto. Dale al manubrio, mujer. Pobre. Bueno, tenemos otra noticia, pero con un final un poco ¿eso peor? ¿Eso no nos lo contaron a ti y a mí una vez, Javi? ¿El qué? Hoy me quiere sonar una historieta que nos contaron una vez de alguien que viendo con un colega una de las emisiones de las televisiones locales, los típicos, yo no sé si por ahí por Cataluña también las habrá, claro, esta cadena de televisión local que prácticamente a partir de la... No, en TV3 había un striptease que hacían en el Ángel Casa Show, que si te esperabas hasta las 12 de la noche o así, aún te daba para paja. Pero no. Son... La gente lo que veía normalmente era el canal Now, que un día a la semana hacían la nit de erotisme, y luego, ¿os acordáis de la serie Rosa, aquella de la 2? No. ¿Cuál? Sí, hombre, era una serie que empezaba como unos monjes copiando unos libros y tal, y había una biblioteca, entonces cogían un libro y eran historias. Y había pues alguna tetilla y imitación... Bueno, era softcore. Softcore, pero muy soft, muy soft. Incluso salía Penélope Cruz en una de los capítulos. Yo creo que era una producción francesa o de estas europeas de varios países. Eso no me suena. Haber visto porque esto corría de boca en boca, no fastidies. Que en esa época aquí no teníamos nada. Canal Sur, que nos ponía Manuel, nos ponía un montón de cosas. Aquí Canal Sur tuvo una racha que era los viernes noche, ¿no? Sí. Sky, viernes noche, sí, que sí. Era. Bueno, ahí me he visto yo todas las películas de Lina Romay. No me habré hecho yo paja con Lina Romay. Vamos, que no salíais a la calle el viernes por la noche, ¿no? No, hombre, no, eso era... A la vuelta. Era todo aquello, todo lo que era el cine ese. O sea, yo creo sí, que era una prácticamente una selección de lo que se conocía como cine ese, y ahí las echaron todas. Esa del fontanero, su mujer y otras cosas de meter y cosas así. O sea, como bueno. Y la local de Málaga echaba algo, pero aquí la local de Motriz sí que estaba también. Aquí la televisión local, bueno, fíjate cómo ha evolucionado. O sea, Procono, lo que es PTV Telecom, que creo que a Granada no llega. Sí, PTV, bueno, pues ríete tú de la conexión a internet que da ahora PTV Telecom, ¿eh? Y móvil. Bueno, yo lo tengo todo con ellos, es una pasada de precio y de calidad y de velocidad. Una maravilla. De vez en cuando te ponen en Manuel. No, pero es que esta gente empezaron como un vídeo comunitario con pretensiones. O sea, esta gente, tú veías a los instaladores de PTV Telecom tirando cable de casa en casa, pero cable coaxial, ¿no? Y pinchar la tele en PTV era tan sencillo como asomarte a tu ventana, si el cable pasaba por allí, le pegabas un corte, hacías una T y metías el cable para dentro de tu casa, ¿no? Una maravilla. Así tengo que decir que yo tuve PTV pinchado durante una temporada. Marca España, ¿no? Marca España. España, iba. Pero bueno, luego me arrepentí profundamente y por eso ahora tengo todos mis servicios contratados con PTV Telecom y los pago religiosamente. Es más, les he pedido, mira, por favor, cóbranme un eurillo más cada mes para que yo compense, ¿no? Para que yo compense tantos años de... Y esta gente sí, a partir de las 12:30 a la 1, pues ponían directamente cine porno, pero aquello era una especie de vídeo comunitario. Pero aquí lo que llegaba era eso, Canal Sur, es que hacía una selección de cine que eso era maravillosa. Yo es que en Barcelona no teníamos Canal No, y al ir al pueblo, que está en Teruel, pero tocando a Castellón, ahí sí que había Canal No, y había todos los días, joder, todos hemos sido chavales en el pueblo, pues por la noche los niños estaban hasta las 12 o las 12:30 pues dando, haciendo mal por la calle. Y había un día a la semana que yo detecté que no había ni un puto crío por la calle, y digo, qué raro que hoy no sale nadie. Hasta que me enteré que es que, claro, hacían la nit de erutisma esta, la noche erótica, y claro, estaban todos los niños en casa como monos, y por eso no sale, perdón, toda la chavalería en casa como monos, y por eso no salían a la calle. Como mones. Qué ricos. Bueno, mira, ¿os recordáis un programa que se llamaba El Gran Polvo? Hostia, no. Qué ni idea, pues, tío. No. Bueno, pues yo eso me parece, se... Me parece que he sido un poco desgraciado en este sentido. No, ah, pero eso era El Gran Hermano, pero de... Sí, pero eso era una televisión local de aquí de Málaga. Sí, sí, el canal se pillaba también. Y se grababa aquí en Málaga, en un polígono. Y luego hicieron otro que era el Teatro Visconti, creo que se llamaba. Pero vamos, eso era lo más sórdido que tú te puedas echar a la cara. ¿Eso de qué iba? Sórdido. Parecía una cámara en un puticlub, ¿no? Yo eso lo vi alguna vez pero ya era la universidad. Pero vamos, un First Days de putas y tal. Bueno, aquello era El Gran Polvo, que supuestamente era una especie de Gran Hermano, pero claro, allí no los estaban grabando 24 horas, allí lo grababan un par de ellas, de 12 a 2. Y luego se iban a su casa. Y tú veías el personal que entraba a participar, con todas las comillas del mundo, en ese concurso, y aquello, vamos, aquello, allí corría el jaco, pero vamos, decía, a este señor le faltan más dientes de los que yo puedo contar. Es terrible el nivelazo de los participantes de ese programa. La sordidez hecha programa de televisión, sí. Es como calidad, una peli, ¿no? como el sexo en una peli de Torrente, ¿no? Sí, sí, algo. No, yo diría que incluso peor, ¿eh? Eso era El Gran Polvo y luego una cosa que se llamó Teatro Visconti, creo que lo llamaron. Yo ni idea, yo solo pillé una vez por, no sé si era el local que se vio ahí y tal, y dije, madre de Dios. Sí, sí, sí, sí, esa era la expresión, madre de Dios. Nunca, esto nunca pasará, ¿no? A los anales del cine. No creo que esto nadie tenga nostalgia de esto, sinceramente. No. Ni pasará la historia del cine. Yo de hecho la había olvidado. Bueno, madre, tenemos otra noticia. Si queréis, esta es de porno, pero sin final feliz. O más bien con un final un poco trágico. Yo no sé si es fake, parece un recorte de prensa, pero como solo tenemos el recorte, la noticia es la siguiente: muere mujer al dar sexo oral y el subtítulo es: la víctima tenía una pastilla de Halls en la boca y su novio se la empujó con el pene. Me estoy riendo, me sabe muy mal. Joder. Eso decía ella, me sabe muy mal, y después toma la pastilla. Y debajo en el recorte alguien ha puesto en un tuit: manera de morir número 69, mamada mortal. Espero que sea fake la noticia, por Dios. Es un poquito jodido, ¿no? El asunto. Un poco sordido. No sé. No es como estar en una mezquita en Nueva Zelanda, pero. No, pero. Qué asaco. No sé, yo creo que sí que es fake, ¿no? Porque se ve como un recorte en las letras. No sé si es porque lo han traducido o tal. No sé, es que parece un poco. Sí que parece fake, vamos. Voy a investigar mientras debatís, voy a investigar. De todas maneras, no hace mucho salió la noticia de con una mamada subacuática y esa se murió y eso sí fue real. O sea, una chica que le estaba practicando sexo oral a su novio o a su pareja o a su compañero en ese momento y el hombre con la emoción le agarró la cabeza y no la soltó y la pobre se ahogó. Madre mía. Porque estaba debajo del agua, claro. Bueno, tenemos la noticia es de México, ¿vale? Fue en el 2017. Ah, pues es de México, seguro que es verdad. Luego de atragantar. Tampoco, entonces no me sorprende. Si me dices que aquí, bueno, pero México, México, eso es lo mínimo que puede pasar un martes. O sea, no. Sin problema. Bueno, luego de atragantarse con una hoz negra cuando practicaba sexo oral a su novio, una mujer falleció. Especifica que la hoz era negra. Sí, hombre, se la sacaron de la boca. Saben de qué color era. O sea, era de regaliz. Ya sabemos lo que le gustaba a las chicas, ¿no? Bueno, bien. Pues luego de atragantarse con una hoz negra cuando practicaba sexo oral a su novio, una mujer falleció en un hotel de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con autoridades locales, la mujer, identificada como Edis N, tenía en la boca al dulce que se había puesto de moda entre parejas que buscan nuevos placeres durante el acto sexual. Ah, debe ser porque le daba fresquito en la puntita del capullo o algo. Sí, supongo. Sí, sí, totalmente, seguro. Su novio, Mario N., refirió que accidentalmente empujó con su miembro la hoz negra y esta se atoró en la garganta de la chica, que ya no pudo regresarlo y le provocó la muerte por asfixia. ¿Pero no le pudo hacer lo de pegarle un golpe en el pecho? ¿Con qué? Hombre, con lo que tiene duro, yo qué sé, tío. Y tú también es que eres la otra. No, sí, a ver, que se va del palo, va del palo. A pesar de que Mario golpeó ligeramente la espalda de su pareja, ella logró expulsar el objeto y entonces sobrevino la tragedia. Qué mala noche. Hostia, sobre todo para ella, colega. Y abajo una furgoneta ametrallando gente. Eso es normal, si es que ahí es lo normal. ¿Qué quieres? En México. ¿Qué quieres? Como lo que mola son los titulares en otras páginas de quería sorprender a su novio en la cama y murió atragantada con una Halls. Oh, tía, tía. Esto... Los de Halls tienen que estar, vamos, bollantes. No, se ve que es moda, es lo que dice el artículo. Hice y me hicieron sexo oral con los famosos Halls negros. Debe ser que como es fresquito, es como las cremas estas de Durex, de frío calor, pues debe ser algo, un efecto parecido, ¿no? Es como si te pones Vicks Vaporub en el nabo. Hostia, qué dolor, ¿no? Madre mía. Oh, esto está quedando muy sórdido y la culpa la tiene. Se nos está yendo de las manos. Yo no sé para qué he ido, tío. No voy a poder dormir después. Esto es lleno por todo lo grande. Pues coño, comenta tú algo. Venga, va. No tengo nada que comentar. Yo aquí a ver, ya... Wolfenbrey, ¿qué has hecho esta semana? No lo digas todo. Di algo que se pueda decir y ya está. Algo que se pueda decir. Dormir y pasarme el Black Ops 3. Esa es mi vida, amigos. Lo que hay. Poco más. No, ¿pero tú juegas a juegos nuevos o qué? Yo sí. Joder. Si ya lo dije hace poco, no tengo nada, absolutamente nada, que se pueda denominar retro ahora mismo en ningún dispositivo de casa. Nada. Cero. Y eres más feliz, ¿verdad? Mucho más. Muchísimo. No, si es que es lo que tiene no vivir anclado al pasado, que uno crece, evoluciona, se expande, es lo normal. Es lo sano. Ya, después de ver gente que hace dibujitos con el Paint o con lo que sea, matando a sus amigos porque le han decepcionado, yo ya lo he visto todo, ya está. También hay que ver el grado de decepción que tiene esa persona, ¿eh? Que hay muchos grados según la persona. Esto me lo dices, tengo 15 años, estoy cabreado con mis colegas, voy a expresarme así, vale. Pero ese tío que tendrá nuestra edad, más o menos. Este señor y otro que hacía juegos de MS-DOS en la época... en un tuit que puse yo de un juego de MS-DOS me dijeron que en Amiga era mejor todo. No sé cómo todavía siguen vivos los cabrones, esto de verdad, yo me alucino. Es que esa gente parece que está buscando siempre el conflicto, si no, no son felices. Bueno, pero es que el conflicto mola. Vamos a ver, ya, yo... Oye, siempre que no te lo lleves de verdad Vamos a ver, yo hoy... A tomártelo en serio, vamos. Yo hoy hablaba con Gaby, con el Fiteblog, en Twitter hablaba con él, ¿no? Le decía, vamos a ver. Un usuario de MSX. Sí. Estamos hablando de juegos de hace 35 años, que objetivamente es injugable hoy día. Sí. Objetivamente. No, totalmente. Porque son viejos, porque son jugabilidades más que superadas, porque gráficamente son feos, porque sí, todos los pixelar que tú quieras, ay, qué bonito, qué mérito tenía. Sí, el mérito yo no se lo niego. Pero eso, objetivamente son un coñazo. Entonces, si eres aficionado al retro, tienes dos opciones. O revives las peleas de patio de colegio que tenías en esa época y te sientes bien porque era lo que hacías cuando eras un meco, o te pones a jugar, te vas a poner a jugar a esa mierda. Coño, mejor vamos a tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Yo lo veo normal. O sea, que es todo por no jugar, es como el pan de viaje enano. Vamos a ver. Para no comerte esa mierda. Vamos a ver, Javi, vamos a ser serios. Hace cerca de 2 meses que anunciamos que íbamos a jugar un juego de MS2 al mes para hacer un rigor y criterio. Pusimos el Another World, un juego que se pasa en media hora. Media hora. Te lo pasarás tú en media hora. Yo no soy capaz de pasarme media todavía hora la tercera. Conseguí que las sanguijuelas no me matasen. Yo es que me decís de poner eso a día de hoy, os digo que no. Claro, y el caso es que el Another World es durillo. Yo hubiera preferido que hubiéramos elegido el Flatback. Sí, vamos a seguir un poco más. El caso es que 2 meses para el Another World. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de ponernos con él, porque un coñazo. A fecha de hoy, al final, ¿qué hacemos? Yo no voy a jugar más. Yo ya he llegado a lo que me podía llegar. En su época, ya hacía días que lo había tirado todo por culo el disquete. Yo ya he llegado a más de lo que hubiese llegado en su día. Yo ya no puedo jugar más, no me representa. Estamos hablando de ¿para qué mola el retro? Pues mola para lo que hace Sky, para cacharrear. ¿Para qué? Para nada. O sea, para fabricar emuladores y que jueguen otros. Es que ahí es un tío listo. Yo voy a mejorar el emulador, que es lo divertido, para que otros jueguen, que es lo coñazo. O sea, yo es que no para lo para eso mola el retro, para cacharrear. Yo desde hace mucho la verdad que a mí el cacharreo es que me encanta. Yo es que esa me gusta mucho. No, dices que te gusta mucho porque no valoras la alternativa. La alternativa es jugar y jugar es un coñazo. Wolfenbrey, a ti te ponen, y lo harán, a ti te ponen una máquina arcade con el Windjammers ahí. Y te echas unos vicios muy ricos. Sí, no me digáis que no. A mí no me gusta el Windjammer. Ya empezamos. Es un tío mierda. Pero bueno, pues te ponen un Street Fighter 2. Si yo habitualmente a lo que juego es al Fénix. A dos jugadores, ¿no? No, a uno. Yo tengo un ratito, me echo un Fénix, me paso un par de Fénix y soy feliz. Y luego los que tenemos la tara son los demás. Eso es una cosa normal. Juega un ratito, echas tu partidilla por aquello de, bueno, por el recuerdo, o porque te gusta, por lo que sea, y ya está. No, porque la mecánica arcade pues son entretenidas para eso. Exacto, para y lo dejas ahí. Una partidita, lo dejas ahí, punto. Exacto, te lo pasas bien y ya está. Creo que es un coñazo jugar 8 bits. Sí, bueno, a mí es depende del juego, ¿no? Últimamente ¿sí? Casi venga, todo. Dime un juego que hoy día sea divertido. Y no, como digas, la abadía del crimen. Mira, meto la mano por el micro, espero que salga en tu casa en Granada y te arranco la cabeza. Como diga esa, yo me voy, ¿eh? No, es que arranco la cabeza y me cago en el boquete, vamos. La abadía del crimen, no. ¿Habéis jugado alguna vez a doble al de los cerditos de la TransCPC, al Psychopix? ¿Al Psychopix? Sí. Sí. Ese está súper divertido. Además, sí, hombre, me gusta más incluso que la máquina. Sencillas y tal, y que son divertidos. El Jetpack sigue siendo divertido. Un Pac-Man tiene que estar muy mal hecho. Tiene que ser el de Atari para que no sea divertido. El Jetpack está bien, pero es un poco coñazo. Porque es todo el rato lo mismo, ¿eh? Sí, pero es divertido. O sea, mecánica arcade. Claro, hecha pero esos son juegos para jugar un par de partidillas y ya está. Y ya está. Pasas bien. Punto. El Red Dangerous también es otro juego que ha envejecido bien. No, es un juego difícil, pero no ha envejecido mal. Es muy sencillo, se juega directamente y no sé. Pero yo creo que Wolfen y yo ahí pensamos más o menos lo mismo. Sí, el juego puede ser divertido, pero ya no te lo puedes pasar en un rato. Ya no es una partida de 5 minutos. Sí. Y para meterte en un juego que te requiera ponerte durante, vamos a poner, 5, 6, 7 tardes seguidas, pues yo qué sé, yo prefiero cualquiera nuevo. Cualquiera, porque por narrativa, por gráficos, por música, por todo, dice, coño, es que me llena más. Y mira que yo he sido un gran defensor de las aventuras conversacionales y tal, y sigo pensando que hoy día se pueden jugar. Sí, si no tienes otra cosa. Ahí va yo, sí. Hombre, si solo tienes eso, pues le echarás por narices el rato, pero. Claro, habiendo opciones, hostia, no sé. Es el tema. A día de hoy, ponerme ahora con un juego de lo que sea, ¿eh? Spectrum de tal, hostia, que se me hace un poco cuesta arriba, sinceramente. Pero que por tema de cacharreo, de nostalgia y de recordar, pues sí. No sé, a lo mejor un día te coges una revista antigua, la vas leyendo y tienes curiosidad y vas viendo algún juego, lo pruebas, lo miras, lo que era. Pero correcto. Pero no estás jugando, estás haciendo otra cosa, estás, pues yo qué sé, investigando, como el que se pone a leer una enciclopedia de historia porque le mola la historia griega. Haciendo una analogía con el cine, igual pasa también un poco lo mismo, ¿no? Que la gente le da pereza ponerse películas antiguas por el estilo narrativo que tengan y se ponen películas más modernas. Porque, total, están saliendo películas continuamente, no te las vas a perder y te vas a poner siempre lo mismo. Pues yo creo que ese caso es un poco diferente, diría yo, ¿eh? No sé. A ver, hay películas clásicas que te gustan y te las vas a seguir poniendo. Pues que serían los típicos arcades estos que te pones para jugar un rato. Pero luego ponerte a explorar películas antiguas porque sí. Bueno, es que yo no lo suelo hacer ni con los juegos tampoco. O sea, yo lo que conozco es lo que conozco, y lo que no, pues si lo descubro, entre comillas, por alguna razón, lo puedo probar, como dice Logran, cacharreas un rato, lo pruebas, ah, qué bonito, y adiós. Con una película, pues a lo mejor es más jodido, porque son una hora y media, dos horas de película, pues a lo mejor no te la vas a tragar, sinceramente. Y menos de qué película, Los Bicivoladores, por ejemplo. Yo no la voy a poner en mi puta vida esa película. Pues, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces estamos hablando de lo mismo. No te vas a poner La Abadía del Crimen ni Los Bicivoladores. Ah, vale, si es así, sí. Pero vamos, ni La Abadía del Crimen tampoco la voy a poner. Y cuando se mueran todos los jugadores de retro, ¿quién conservará el retro? Nadie. Bueno, pues, y seremos todos felices. No estaremos muertos. Claro, es que es lo suyo. O sea, qué tontería está el retro, tal. Pero si esto en realidad es la nostalgia pura y dura, el recordar. ¿Quién cargará esos cores de MSX en una FPGA para jugar? Nada. Una FPGA, voy a comprar una FPGA a los cojones. Pero digo, no tengo ganas de perder el tiempo. Eso para mí es de todas maneras, de todas maneras. Pues, ¿eh? No, es que. Y claro, yo lo digo así y la gente, hostia, eres un hater. No. Yo, para mí, es una pérdida de tiempo porque no me gusta. Es tan sencillo como eso. Entonces, si a alguien le gusta el cacharreo, le gusta, pues yo qué sé, jugar con sus cablecitos, con los mandos, con tal. Oye, de puta madre, el tío está pasando la tarde ahí a lo tonto, se echa una partida, lo apaga todo y al día siguiente pues querrá morir, seguramente. Yo no. Yo si tengo que echar una partida rápida. Hostia, Logarab, has hecho un buen fichaje, tío. Estoy entusiasmado, Javi. Joder, es que... No, pero es que tú vas a desviar, así. Vas a desviar todo el odio de nosotros. Hijos de puta. No, pero vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo, pero Wolfe, te lo comento a ti porque a Javi, con Javi y con David ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Es verdad que al fin y al cabo estamos hablando de nostalgia y pura y dura. O sea, esto no es diferente a cuando mi padre me hablaba a mí del caballo de cartón, sí, que le trajeron una mañana de Reyes, o de las estampitas de fútbol de los equipos de fútbol de su época. Uh-huh. O sea, es exactamente igual. Pero la diferencia es que nuestra generación sí tiene al alcance de la mano todo ese producto de su nostalgia. Y la de mi padre no. La de mi padre, aquello ha quedado donde yo creo que es sano que quede. En el recuerdo, en unas vivencias y a lo mejor en poder acceder a algo muy puntualmente, pues yo qué sé, en un museo, en una charla con amigos, tal. Pero nuestra generación es la primera, creo yo, que tiene todo el producto de su nostalgia, todo el target de su nostalgia, lo tiene al alcance de la mano y se puede regodear en vivir empapuzado en eso día tras día, tras día, tras día, tras día. Bueno, y de eso muchos han hecho su vida actual, digamos, en plan hobby, ¿no? O sea, yo vivo esto porque es lo que me gusta y me informo solo de esto, leo sobre esto y soy el puto amo en esto. Te lo puedes llevar al extremo, pero que en realidad... Yo, por ejemplo, me alimento de las dos partes. Yo sigo jugando a juegos actuales y también me gusta mucho los juegos antiguos porque creo que hay cosas que son interesantes de volver a ver, como un buen libro. Lo que pasa que, porque a mí me gusta mucho explorar mecánicas o probar ciertas cosas momento. Porque en los juegos antiguos, como no había tanto camino establecido, ¿no? El público no esperaba una cosa tan fija. Por ejemplo, Wolf, te has jugado el Black Ops 3, ¿no? Sí. Tú sabes las físicas que va a tener el Black Ops 3, sabes que si le vas al botón derecho del ratón vas a hacer zoom, si le das al otro vas a disparar, sabes que si te agachas disparas de una manera, si estás de pie de otra, o sea, tú ya sabes cómo es un FPS y todos los putos FPS, menos si tienes un poder o algún arma especial o lo que sea, son iguales, ¿vale? Claro. O un power-up de como en el Wolfenstein 3D y tal. Sí. Bueno, 3D no, el Wolfenstein nuevo. Pero en los juegos antiguos tú tenías que descubrir la mecánica, las físicas, o sea, cada juego era diferente. Y tenías, a lo mejor te podían sorprender, ¿vale? Pero en mi caso ya me sorprendieron, ya los he jugado, en su tiempo los que pude jugar, ya los tuve. Yo ahora no necesito... O sea, puntualmente vuelvo a jugar alguno, por supuesto, como todo el mundo. Si yo no estoy aquí rechazando nada de los juegos antiguos ni poniéndolos a parir. Te estamos justificando que ahora mismo lo jugar simplemente a un FPS. Jugar a un FPS es la ambientación y la película que te monten. Realmente son todos iguales. Bueno, que me encantan los. Ya sabes a lo que vas. Yo, pues, en mi caso, ya sé a lo que voy y me dejo llevar. Mira, la historia está bien o lo que sea. Pegas unos tiros, te lo pasas bien, apaga, grabas partida, al día siguiente más. Es un entretenimiento más. Lo mismo me da por leer que por otra cosa. De todas maneras, Javi, estás diciendo que Y ahora son todos los FPS iguales y antiguamente cada uno era tal, tal, tal. Vamos a ver que... No, que había estilos... No. No es tanto eso. Había estilos de juegos diferentes. Yo creo que ahora hay más estilos de juego que nunca, ¿eh? Sí, pero antes era un producto... O sea, ahora es un producto y antes era un experimento de unos muchachos que hacían en su casa y que hacían lo que ellos un poco creían que iba a funcionar o lo que fuera. Entonces hay muchos más experimentos y hay muchos más... Evidentemente hay muchos tiros fallidos. Pero entre esos tiros fallidos muchas veces hay cosas interesantes que a mí, por ejemplo, pues me gusta probar, yo qué sé. Pero claro, es porque... Un juego que habéis probado todos seguramente, el Dune, ¿vale? El Dune es una especie de aventura gráfica medio conversacional. Tienes un poquito de factor de gestión de recursos y luego llega un momento determinado que es un RTS. ¿Mm? Eso el primer Dune. ¿Sí? O sea, estaban las mecánicas... En ese caso yo lo probé tarde y me pasa con muchos juegos. Un juego que a lo mejor en su época. Yo lo jugué en el 90. Un juego que en su época, a lo mejor hablo yo, un juego que en su época lo petaría o lo que fuera, lo pruebas en esa época, que te rodea todo eso, y dices, hostia, qué pasada. A día de hoy lo sigues recordando, lo coges y igual lo coges con ese cariño especial y aparte ya sabiendo lo que hay. Yo ahora lo cojo y seguramente no, ni 5 minutos aguantaría. Es que lo tengo clarísimo. Y sea todo lo bueno que sea, lo tengo claro, pero no. Pero que estamos hablando al fin y al cabo de lo mismo. Estamos viendo de pasar el rato. De lo que es ser aficionado, de lo que es ser. Vamos a ver, hoy día cualquiera juega un FIFA, cualquiera juega un Fortnite, pero son gente que no están realmente interesados en el videojuego como tal, como expresión artística. Pues como tú tampoco estabas interesado en el videojuego con 15 años. No, pero me refiero a que lo normal... No, pero yo con 15 años, claro, yo jugaba a lo que había. Yo no me preocupaba de cuál era la historia del videojuego, me interesaba un mojón, me daba igual quién había desarrollado cuál o cuál otro título, me daba exactamente igual de dónde venía, cuáles eran sus mecánicas, para mí mecánicas. Me dices a mí con 15 años las mecánicas del videojuego y digo, ¿y dónde se le levanta el capo a esto? O sea, no sé ni de lo que... Y a mí me parece muy correcto. No te digo interesar el mundo del videojuego ni lo que se dice ahora como industria, si lo que tú quieres es entretenerte. Exactamente. O sea, entonces, y a esa persona... Hay mucha gente que con eso no puede. Se la sopla, le da exactamente igual. Y me parece bien. Exacto. O sea, esa persona que quiere jugar al FIFA, jugar al Fortnite, bendito seas pues tú. Que juegue y lo disfrute. Que juegue y con la película. ¿Qué te gustan? ¿Las pelis de Marvel, que son el acontecimiento cinematográfico del año? Pues cojonudo. No te voy a pedir que te pongas a valorar, yo qué sé, el cine de Godard, que es objetivamente un coñazo. Ahora. Exactamente. Ya con el nombre, a mí ya me da la espina. Estoy deprimiendo solo de oírlo, ¿no? Pero que tú quieres empezar a profundizar porque te gusta, porque te llama, por el motivo que sea, pues evidentemente tienes que acudir a los juegos antiguos, igual que acudes al cine clásico o igual que acudes a la literatura del siglo XVI. Pasa que yo hablo en mi caso, yo siempre hablo en mí. O sea, yo pongo el foco en mí, en mi manera de ser, simplemente. Hay gente que eso no lo traga, es su puto problema. Yo no le digo a nadie lo que tiene que jugar, ni cómo debería jugar, o qué es lo que debería jugar. Yo simplemente conozco de lo antiguo lo que tuve, lo que me gusta, porque no todo lo que tuve me gustaba, y eso a veces a lo mejor lo recupero hoy en día para pasar un rato, porque te gusta recordarlo, porque hostia, qué cachondo el juego este, qué bien, tal. Punto. De ahí a más, pues ya me cuesta, si quieres que te diga. No tengo tanto tiempo como antes, y el poco tiempo que tengo lo quiero disfrutar. A mi manera, a mi rollo. No descubriendo a cada momento juegos antiguos que los voy a poner hasta 5 minutos rompiéndome la cabeza para luego ponerse a llorar y decir, joder, macho, esto, ¿cómo se lo vendían esto a los críos? No. Hijos de puta. Yo es verdad que disfruto más haciendo los emuladores y, o sea, yo lo disfruto un montón. Es que para mí es como hacer un puzzle. Es como si fuera al que le gusta hacer puzzles. Tú tienes ese disfrute. Sí, a mí es que me encanta trastear, aprender de la máquina, darle vueltas cómo mejorar X. Y el disfrute de la gente que no tiene habilidades para lo que puede hacer David es hablar sobre esos videojuegos y hacer artículos, básicamente. Si no vas a jugar, al menos lo analizas. En realidad, al final, todo eso es la afición. Pues a ti te puede gustar. Claro, a ti te puede gustar. Eso es. Y luego te cabreas y hace un dibujo con gente muerta y tú en la cima de la montaña, como si estuvieras en la cima de la pirámide alimenticia. Porque le han traicionado. Amo. Bueno, ¿cuál fue la estadística que pusimos no hace demasiado, Wolfen? Bueno, que la puse yo. Que en este mundillo retro, yo estoy firmemente convencido de que hay un 10% de aficionados sanos y naturales, un 5% de sociópatas, o sea, auténticos sociópatas, gente que si de mí dependiera estarían encerrados y alejados del resto de la humanidad porque son objetivamente peligrosos y además, con nombres y apellidos, vamos. Sí, totalmente. Y luego, pues mira, hay ahí por ahí un 65% de gente que, bueno, que tenemos nuestras taras. Llevamos... Por dentro. Estamos ahí. Un día hacemos la pelota. Tenemos nuestra merma, tenemos nuestras taras. Lo justo, nos podemos seguir moviendo en sociedad, pero un chinazo tenemos, un chinazo. Chinazo gordo. Pero gordo. Vamos. Y ya está, poco más. Y oye, bueno, y lo vamos llevando bien. Eso es normal, ¿eh? Eso pasa en todos los medios de este rollo, en todas las aficiones. Métete en un grupo de Linux hoy en día. Y te dan ganas de ir con una K-47 y pegarles un tiro a todos. A mí que acabo instalando Windows 10. O sea, dices, pero vamos a ver, ¿qué coño os pasa? Estamos utilizando todos el mismo sistema, nos gusta, tal, ¿por qué no tratamos de aprender o desarrollar? No, esto es mejor. No, porque esto lo hacéis mal, porque estoy... No, porque yo en la terminal pongo, al final dice, mira, iros todos a tomar por culo, me voy del grupo, vivo feliz, porque no hay cohesión, no hay, no sé. Pero pasa en todo, vamos, en grupos de música. No, sí, pasa absolutamente. En grupos de lo que sea, de películas, de lo que quieras. Y pasará. ¿Sabes lo que pasa? Estás frustrado de tu día a día, te metes en el grupo y al final lo que haces es volcar tu frustración en ese grupo de gente que no conoces, porque no se lo vas a decir a nadie a la cara. Entonces, pues hay roces y pasa lo que pasa, es normal. ¿No? Bueno, a mí me lo vas normal, a romper. Es normal hasta cierto punto, sinceramente. Porque si tú eres un tío, entre comillas, o tía, o lo que sea, normal, tú entras a ser humano. Eres gente. Eres gente. Chavalería. Mismo. Somos gente. ¿Vale? Como decía, la chavalería de Linux. Ya no se nos puede decir chavalería, Wolfenho, qué depresión. Gente. Gentuza. No, pero, a ver, entras en un grupo y entras, que se supone que vas con gente a disfrutar de lo que os une. Y al final esa misma cosa que une, esa retroalimentación se rompe y lo que crea es odio. No lo entiendo. Pues sí, porque yo soy más que tú. Solo hay un paso, es muy sencillo. Y a veces lo pruebo, ya lo sabéis. O sea, entra alguien, hostia, este juego de tal... Este juego era una puta mierda, lo dejo ahí. Y yo me voy. Me voy físicamente. Y el un muchacho hundido para siempre. Y ya está, y me voy. O vuelves y ves ahí que han sacado cifras, han ido a la Wikipedia porque esto vendió tanto, porque como si eso importara. Pero bueno, importa él, el chaval está dolido. Y dices, ves, es que es sencillísimo. Y la le estás jodiendo la psique al pobre chaval. Joder, yo mira, si algo estoy sacando claro de este dogma es que yo quiero a Wolfen fijo en rigor y criterio. Sabéis que yo tengo unos horarios muy raros y que a veces se me va la pelota, ¿eh? Eso también no lo dejo, ¿eh? No, mira, perdona, yo llevo ya muchos años al lado de Javi. Yo estoy acostumbrado a gente que se le va la pinza. Tú tranquilo, que los chinazos de aquí los tenemos todos. Yo reconozco un chinazo gordo, pero de aquellos con extra. Pero no soy así, ¿qué vamos a hacer? Es que tampoco... Sí, al final es que nos aceptemos como somos y ya está. Por lo menos no me gusta la abadía del crimen como otro que yo me sé. Y es que de aquí me parece que solo le gusta la abadía del crimen a David. No, a mí me gusta. Queda por culo el chaval. Pero podría decir que me gusta y a lo mejor quedaba como una persona que tiene cierta afición por un juego, pero si os digo que a lo mejor me la paso cada par de meses, a lo mejor ya me parece peor, ¿verdad? No, a mí la abadía del crimen me gusta. Si a ti te gusta, Sky, ¿qué le vamos a hacer? Sí, me gusta mucho. Es que... Yo es que no la encontré nunca, que tampoco. Joder. Yo es que me voló la cabeza en su día cuando la jugué. Y entonces me gusta. Porque ahora reconozco que claro, hoy día no es un juego que puedas poner a nadie. Estaba jugando aventuras conversacionales y le pusieron la abadía del crimen con esos gráficos y claro, le voló la cabeza. Claro, no, en serio. Yo flipé con la abadía del crimen. Yo flipé. Claro, aparte, recuerdo la primera vez que la vi en casa de un colega. Que por cierto, busquéis su grupo musical, se llama Conchita Pelayo, son divertidísimos y ahora están en no sé qué votación, a ver si me acuerdo y pongo el enlace para que la gente lo vote. Porque que nos dejen una canción. Sí, bueno, ya se lo diré, o sea, los tienes que escuchar, ¿eh? Pero bueno, no queremos la canción. Pues estaba precisamente... La RAE corrige a los malagueños Conchita Pelayo por el título de su primer lanzamiento discográfico. Exacto, sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y qué le ha corregido? Pues que, la, que el título es No me lo puedo de creer. Hijo de puta. Qué bueno. El Arturo Pérez Reverte ahí metiéndose con los malagueños, ya lo veo. Conchita Pelayo, son divertísimos, la verdad que sí. Bueno, pues en casa de uno de los de Conchita Pelayo, de Juani, precisamente le, yo había leído en la revista La Abadía del Crimen, o sea, sería en una micromanía. Y estábamos probando juegos y tal. Digo, tío, carga este. Sus palabras textuales, ¿eh? No que tarda mucho en cargar y es un coñazo. Es una persona con cara y ojo, ahí lo tiene. Pues, no, pero al final lo cargó y estuvimos jugando. He tenido un Amstrad y yo flipaba. O sea, a mí me parecía alucinante La Abadía del Crimen. Luego ya lo jugué en casa, ¿no? Y me pareció alucinante en su día. Aunque, claro, reconozco que es un juego impasable. O sea, para una persona que no tenga una guía delante, que no vaya siguiendo los pasos uno a uno de la guía, tal, es un juego impasable. A mí es que con porque ese tipo de juegos no me pasaba con todos, ¿eh? A mí todos los isométricos les tengo un odio que no puedo. Joder, a mí me encantan todos. Yo no podía, pero nada, ¿eh? Me ponían esos de Ultimate, decían, hostia, este juego es una pasada 3D y tal. Y yo, no, vamos a... Ya, entre el movimiento del bicho, la tecla, te refieres al movimiento a dos velocidades, ¿verdad? Y el Batman te gustaba solo en pantalla y cuando salían dos enemigos. Madre mía. ¿No te gustaba el Batman de Ritman? No, es que no lo probé. Es espectacular. O sea, no, ni lo tuve ni lo probé. Ni el Hit Over Hit. Pero yo entiendo que la abadía es complicada porque encima no te da ninguna pista más allá. Bueno, no te da ninguna pista directamente de nada, pero sino simplemente. O sea, nosotros la primera vez que jugamos a la abadía, de hecho, yo me compré la abadía en cinta. No sé por qué, supongo que la compraría porque no lo sé, porque el juego estuvo en una caja metido sin usarse nunca, porque yo empezaba el juego, no sabía qué tenía que hacer y ahí se quedó en la cinta, nunca tal. Y un verano vino un amigo de Granada y me dijo, ay, tienes este juego que no sé cuánto, y entre los dos empezamos ese verano a jugarlo y empezamos a descubrirle que por la noche teníamos que volver rápido, no sé qué y tal. Y al año siguiente, porque eso fue como un verano, que tampoco mis padres me dejaban jugar demasiado, al año siguiente vino con una guía. Y ya con la guía, por las noches y tal, cuando porque sus padres y mis padres eran amigos, mientras que ellos estaban tomando una copichuela, pues nosotros jugábamos a la abadía. Un momento, Sky, una cosa, solo una cosa. ¿Habéis visto lo fácil que es hacer hablar a Sky de la puta abadía del crimen? ¿Os habéis dado cuenta? Es simplemente sacar el tema, aunque sea negativamente, y el tío, es que lo tengo calado al cabrón. Ya está contando la historia, hasta que los amigos, los padres sean amigos y tal. Es increíble. Tío, si es que es mi vida, ¿qué le hago? Soy así. No, ya se ve, no, de verdad. 100% de acuerdo contigo. Sky, de verdad que no te veamos nunca representado en Pixelar y a los pies de una montaña de cadáveres, de verdad. Tú no te lo mereces. En breve. Hombre, yo soy todo amor, coño. Bueno, gente, 1:10 ya va bien, ¿no? Sí, ya vale, sí. ¿No? ¿Qué tal? Pues, Wolfen, di hasta la próxima que volverás, ¿no? Sí, si se puede, ya os lo dije, si se puede, siempre que pueda. Son 50 euros. Vale, ya, eso culpa, ya, si eso ya me das el PayPal y hablamos. Pues venga, decí adiós con la manita. Chao. Pues venga. Adiós. Adiós. Adiós.